Sí. Ah. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, las notas. ¡Qué música! Sí, ¡qué bueno! Ya estoy bailando. La presentación ya, por lo menos, desde mi punto de vista, abre un oasis. Exacto, totalmente, totalmente. ¿Y quién está del otro lado? Martín Marcesi. Buenas noches, Martín. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Es que estamos bailando. Nos has puesto en otra estratosfera, más o menos. ¡Qué bueno! Tenemos jazz. ¡Jazz! Hoy sí, hoy viene de jazz la mano. Ajá. Vamos a hablar y a escuchar un poco a Sonny Rollins, que es uno de los músicos de la no vieja escuela, porque la vieja escuela de jazz ya no queda ninguno, pero sí uno de los grandes de lo que fue el bebop y el hard bop, la música, digamos, uno de los músicos que le dio la forma a lo que ahora conocemos como jazz. En la década del 50. Uh-huh. Que en la década del 50 le dieron forma a jazz de la forma que nosotros lo conocemos ahora. Antes claro. Sonaba distinto. Así que bueno, y que todavía está vivo y hasta hace muy poco estaba tocando. No sé si toca todavía, tiene 87 años en este momento, pero sé que el año pasado tocaba, por ejemplo. Mira, bueno. Así que es imparable. Bueno, como dije antes, nació en 1930, es uno de los grandes saxofonistas de jazz. Nació en Nueva York, pero la madre era de lo que son las Islas Vírgenes, más particularmente de Saint Thomas. O sea que la familia de él viene en realidad más del Caribe que de Estados Unidos. Y se nota bastante en la música de él. Usa mucho ritmos calipsos y ritmos del Caribe que vienen de la tradición familiar. Claro, claro. Otra de las características que tiene es utilizar como motivos musicales cortos, frasecitas cortitas que se van repitiendo y cambiando, que a veces lo hace parecer una música con un tono informal o juguetón o incluso infantil. Ajá. Como ejemplo de esto, los invito a escuchar el primer tema que tenemos para el día de hoy, que se llama Doxy, y es una melodía de tres notas que se va desarrollando ahí a lo largo del tema. Así que vamos con eso, por favor. Vamos con el primer tema. Thank you. Buenísimo, sí. Me gustó, me encantó. Una pregunta, Martín. Sí. ¿Por qué este tema me hizo recordar algunas imágenes de algunas cosas que he estado viendo de Nueva Orleans? Y los vientos, ahí hay una... Y además una melodía como en alguna forma fácil, que eso también se asemeja más al jazz, que al primer jazz que venía de Nueva Orleans. Ajá. Y bueno, precisamente eso también, ¿no? El lo de los vientos. Claro. Que es tan característico de Nueva Orleans. Claro. Ajá, ha sido eso, claro, claro. Porque me llevó a imágenes, he visto justamente un par de películas seguidas donde que transcurren en Nueva Orleans, donde parece que todo el tiempo todo el mundo está en la calle tocando jazz, qué sé yo. Claro, ¿no? Y moviéndose de esta manera, ¿no? Como acá estábamos en el estudio recién. Es la idea del director de la película, no sé si será cierto, ¿no? Dicen que es la ciudad de la música, y de hecho es el lugar donde nació el primer jazz. Claro. Así que sí, y sé que es una tradición fortísima, donde ese primer jazz evolucionó y fue para otro lado también, que por ahí no es lo que más se escucha ahora, pero ahí hay un folclore de esa ciudad fuertísimo y que está bastante vivo. Claro. Volviendo a Sonny Rollins, empezó tocando, bueno, de muy chico empezó a tocar el primer saxofón alto, después se pasó al saxofón tenor, que es su instrumento y es uno de los mayores exponentes en el jazz de ese instrumento. Tuvo unos inicios donde tuvo problemas, estuvo en la cárcel por robo a mano armada, después por reincidir volvió, adicción a la heroína. Muchos de los músicos de jazz de esa época eran adictos a la heroína porque el referente era Charlie Parker. Claro. Que era adicto a la heroína, muere en 1954, pero todo el mundo pensaba que Charlie Parker era tan creativo porque se drogaba con heroína, entonces toda esa camada de músicos que apareció en esa época, casi todos, diríamos, eran adictos a la heroína. Claro. Sonny Rollins supera esa adicción. Tenía mucho miedo de que cuando deje de drogarse se iba a poder seguir tocando, pero bueno, se demostró así mismo que pudo tocar, le fue muy bien. Llegó un momento que tuvo mucho éxito y él sentía que el éxito no estaba justificado, que él no tocaba tan bien como para tener tanto éxito. Entonces agarró y por un año dejó de tocar en público y se fue a tocar abajo de un puente al lado de una vía de tren. Y iba ahí, se pasaba todas las tardes practicando el saxofón y no tocó en público durante un año. Pero tampoco le dejaban una moneda ahí, nada. Yo calculo que algo de gente se juntaría. De hecho, hacia el final de ese año pasó un periodista de música y dijo: che, está tocando Sonny Rollins ahí. Escribió una nota en el diario sobre la historia de por qué no tocaba más en público y qué era lo que pasaba. Y se convirtió en una anécdota muy famosa. Pues se pensaba que estaba viviendo en la calle, o que si yo en realidad no es que estaba viviendo en la calle. Sino que iba a tocar ahí al lado del tren para no molestar a una madre que vivía cerca de su departamento que tenía un bebé recién nacido. Entonces, para no molestar a los vecinos, se iba a tocar al tren. Claro. Al lado de la vía del tren. Muy total, bueno. Ahí ya había ruido. Claro, por supuesto. Bueno, después volvió a tocar en público, pero periódicamente, durante toda la carrera, que es extensísima, se tomó estos tiempos como para estudiar más el instrumento y mejorar. Claro. Que habla un poco de la dedicación que tiene hacia la música. Que todavía a los 86, 87 años toca. Toca en público y saca discos y es bastante. No me diga, bueno, está full. Sí, está full. Así que, bueno, vamos a escuchar el segundo y último tema. En todo caso, escuchemos un fragmento, después si se hace muy largo, córtenlo. Se llama Saint Thomas, en honor al lugar de donde era original la madre. Claro. Es un tema que él dice que compuso como teniendo como referencia ese folclore, pero varios de los músicos que tocaban con él, muchos también eran, bueno, había un músico que era original de Jamaica y de esa zona del Caribe, dicen que en realidad no es un tema de él, es un tema folclórico exactamente igual, o sea, no le cambió ni una nota, y que él le puso la firma de Estados Unidos y quedó como si fuera de él. Claro. Más allá de esto, vamos a escucharlo, Saint Thomas de Sonny Rollins o folclórico, lo que sea. Bueno, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Martín, gran abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hermoso, muy conocido este tema, sí. Que tal vez sea de Sonny Rollins. Puede ser. Creo. Tal vez. Digo, ¿cuántas lambadas hay, no? Sí, en el mundo. ¿Cuántas? Siempre me remiten a eso, a la famosa lambada que al final tenía dueño. Bueno.